construye el rock uruguayo de los años 80 con mucho detalle. Ahí Tabaré nos va a ir contando cómo fue hacer y recrear y reconstruir toda esa escena que merecía ser registrada. Luego nos vamos al trópico con William Padrón, nuestro amigo de Venezuela, autor de la biografía de una de las bandas más importantes de Venezuela de rock, como es Sentimiento Muerto, y también Los Caramelos de Cianuro. Los libros de William están ahí, les pueden echar un vistazo. Nos acompaña Vanessa Laverde desde Colombia. Ella también es autora, es integrante de la colectiva Tiesos pero Cumbiancheros, que hizo un texto muy hermoso como prólogo del libro de Sergio Solar, ¿no? Chileno que fue integrante de la banda Los Huabancó, y su especialidad tiene que ver con la cumbia, con los mestizajes, las interculturalidades. Así que tendremos estas voces desde Uruguay, Venezuela, Colombia, con la moderación de Paola, y tendremos un panel con esta perspectiva internacional. Así que un aplauso y seguimos. Gracias, Tris. Bueno, ya se anticipó y hizo mi labor. Yo hice la tarea, soy más vieja escuela, a la antigua, me gusta escribir ahí con la pluma, así que había hecho también una síntesis biográfica de cada uno, pero en honor al tiempo y también a que Cristóbal los presentó, voy a dar inicio a este panel internacional. Le doy las gracias, bueno, estamos, como había señalado Cristóbal, con Tabaret Couto desde Uruguay. Bienvenido a Chile. ¿Cómo estuvo el regreso? ¿Cómo estuvo el viaje? No, vivo acá, vivo acá. ¿Vives acá? ¿Vives acá? Hace muchos años. Ya, perfecto. Mejor entonces. Mejor acá. Fue cortito. Fue cortito. Yo viajé más que tú, creo, porque vengo desde niña. Vine por 3 años y llevo 27, así que fue cortito. Perfecto, maravilloso. William, en tu caso. Fue un viaje corto de 40 minutos. Maravilloso. Estamos relativamente cerca, en tiempo y espacio. Sí. Perfecto. Bueno, y le damos la bienvenida también acá a nuestra compañera de panel, Vanessa Laverde, que va a estar acompañándonos dando toda su perspectiva en relación a su trabajo. Cada uno le va a dar una mixtura, una mirada también a esta literatura musical y el trabajo que hace cada uno desde sus respectivas trincheras. Me gustaría primero agradecer a los organizadores de este evento, por supuesto, que reúne a diversas plumas, estas plumas punzantes, cargadas de tinta, como puse acá, que desprenden letras rebosantes de sonido. ¿Ya? Me gustaría partir entonces con la primera pregunta a Tabaré en relación a tu figura cultural, tu figura dentro de los medios de comunicación y del periodismo musical. Tú vas capturando a través de tu trabajo, capturas una esencia, ¿cierto? Y en ese sentido es una esencia que podríamos resumir en un Zeitgeist, el espíritu de una época. ¿Cómo fue la experiencia en este caso de recopilar y de escribir la era del cassette, haciendo este, rebobinando el cassette, ¿cierto? Sí, bueno, extrañamente lo primero que se me ocurrió fue el título y la verdad que fue una experiencia más divertida y más barata que un psicólogo, porque en definitiva lo que yo quería, habiendo salido de Uruguay en el año 96, fue una decisión de cambiar absolutamente mi perspectiva laboral. En Uruguay uno vive en un mercado chico, o vivía con cierta esquizofrenia laboral, en donde uno, en mi caso, tenía 3 trabajos para poder sobrevivir como periodista especializado en música, que es como me gusta, porque en definitiva yo por lo menos en mi caso, yo no me desperté un día y dije, hoy quiero ser periodista de música. La verdad que se fue dando. Estamos como los Sex Pistols, acoplando. Un poco de feedback. ¿O vende tan de grande? Pero, no sé si soy yo, pero claro, tenía varias ventajas eso en el año 86. Entrada gratis, cassette gratis. Pensamos que podía haber otro tipo de ventajas que no se produjeron, pero ya con eso era suficiente tener muchos discos gratis, cassettes en esa época, y entradas. Y entradas. Entonces yo en el 96, desgastado por el olvidado tema que algo se menciona ahí en el libro, básicamente desgastado de una rutina, etc., me pasé al lado oscuro y me contrataron una compañía discográfica de Chile. Apenas sabía lo que era una regalía, pero se ve que estaban un poco engañados y me vine para acá. Entonces dejé absolutamente el periodismo musical, salvo algunos compromisos que tenía y salvo algunas columnas que luego mantuve igual durante muchos años esporádicas. Me fui, desaparecí, lo cual es un acto bastante importante como de humildad para uno, porque en Uruguay, después de X años, había tenido la suerte de ser medianamente conocido en el mundo de los medios, porque había hecho desde la transmisión de los Rolling Stones en un canal de televisión abierta hasta programas de radio, revistas subterráneas y dirigir la Rolling Stones para Uruguay. Y entonces, eso fue en el 96, y unos 10 años después, un día estaba viendo, un día alguien me mandó un mensaje de que había salido un libro en Uruguay y que esa persona había ganado un premio y que se subió al escenario y me agradeció a mí porque lo había escuchado muchos años después. Entonces yo le escribí y dije muchas gracias. Y le dije, pensé que a nadie le importaba eso, ¿no? Bueno, tengo la idea, igual, mentira, no tenía nada hecho. Tenía el título, ¿no? A mí me cuesta mucho la estructura de los libros que he hecho y otras cosas también. Pero, y me dijo, no, sí, a la gente le interesa. Bueno, y pensé, y con esto termino, que era fácil hacer una historia oral. Dije, venir acá, qué lata, o venir en Uruguay, ¿no? Qué pereza hacer un libro, escribirlo. Era hace una vez, no. Dije, lo más fácil, agarro, copio y pego entrevistas de los 20 artistas de esa época. Bueno, craso error porque tardé como 10 años en hacerlo, pero fue muy terapéutico para mí. Y después un día cayó en las manos de un editor en Uruguay, en dos o tres editores. Terminó en Random y el editor de Random me dijo, sí, pero le falta tu opinión de ahora, como autoficción, diría, ¿no? Bueno, eso me tardó 2 años más, porque soy así de rápido escribiendo, y quedó un mamotreto este, gigante. Tuve la suerte... Son 600 páginas. Sí, es un poco largo, sí. Y quedaron cosas afuera. Pero, bueno, increíblemente lo publicaron igual, y porque todos sabemos que si la literatura es minoritaria, los libros de música somos los minoritarios dentro de los minoritarios. Podríamos hacer algunos chistes políticamente incorrectos, cuáles son menos, más minoritarios, pero no en el momento. Además, soy yo. Y eso fue, y a partir de ahí sí traté de que se pudiera leer desde cualquier parte el libro, que no tuvieras que conocer a los estómagos o los traidores, porque había ciertas cosas que te mostraban otros puntos de vista. Y después hice el esfuerzo, y lo cumplí, de no corregir las cosas horrorosas que uno escribe cuando tiene 19 años y 20, que están ahí, mal escrita, con ingenuidades, de que la foto fuera real. Y el otro obligación es que no saqué nada de internet. Que me obligué a que fueran cosas que estuvieran análogas. Porque hoy hay mucho informe de los prisioneros, de los traidores, de los artistas de Venezuela, bueno, de Colombia, que encuentran. Google te salva de todo y te miente mucho también. Pero te tienta mucho o sea, eso solamente me ayudé en mi memoria con un dato que le va a gustar a Cristóbal, que fue... Bueno, yo guardo todo, mi problema en la casa, pero guardo todos los recortes. Y tenía la... Tenía la crónica de Manu Chao cuando tocó, Mano Negra, perdón, cuando tocó. Pero tenía algunas dudas de algunas cosas. Y por suerte encontré el concierto en YouTube para solamente certificar unos datos que tenía, que por ejemplo que el bajista le dio un ataque al corazón tocando en el medio del concierto, cosa que solo pasaban en esos años, ¿no? El tipo seguía tocando con medio de un infarto, ¿no? Y por qué está sentado este tipo y todo saltando y quemando una estación de trenes, que era bueno, y quería verificar en qué tema el tipo se había casi muerto. Así nació, después creció el libro y bueno, sí, refleja creo una época o una mirada de una época en la palabra de los artistas. Sobre todo considerando el contexto sociopolítico, cultural por el que atravesaba Uruguay, una postdictadura. Sí. Entonces tú de cierta manera recoges y encapsulas todos esos elementos vinculados a la música, al rock, a la calle, al urbano, al underground. Me gustaría también, como para dar paso a este panel, seguir, proseguir con la con nuestros invitados, con la William, en tu caso. ¿Te reconoces? ¿Cuál es el Shazam? Llegó a Venezuela, llegó a Colombia, llegó toda la multiculturalidad. Estigmatizar. Exacto. En tu es caso, como que ahora me pongan un candombe a mí. Claro. En tu caso, William, ¿cuál es la lectura que haces de la receptividad del público, de las audiencias, de distintas latitudes, no solamente de tu país de procedencia, que es Venezuela, sino que también de Chile, lectores de todo el Cono Sur? ¿Cuál es la lectura que haces de tus libros? Y además de trabajo como comunicador y divulgador de periodismo musical. Ya, bueno, primero agradecer a Cristóbal, a los que nos invitaron acá. Está muy lindo esto, un poquito de envidia también. Digo porque Venezuela no es un país que se haga este tipo de cosas. Son muy pocos los libros que existen. Y llegar a Chile y ver tantos libros de música, te crea un poquito de envidia. Sana. Y me siento súper honrado de estar acá con ustedes. Tu pregunta. Yo creo que la lectura que doy a través de lo que es comunicar con los libros, un poco como nuestros países latinoamericanos tienen historias similares, ya sea por desgracias políticas que nos unen bastante, o la visión que tenemos en paralelo de lo que nos está sucediendo y cómo lo contamos desde una perspectiva local con influencias anglos, que es lo que siempre prevalece específicamente en el rock, no tanto en la cumbia, que tiene ya una personalidad propia, específicamente Colombia, que es la cuna de la cumbia. Y mi perspectiva al respecto, o mi lectura, es cómo tenemos esta facilidad o esta forma folclórica de contar lo que nos está pasando, que ha pasado desde el punto de vista tropical, pero de esta tendencia que tenemos a escribir sobre la dolencia desde una frontera, desde una trinchera pseudo divertida. Como que de alguna forma comunicamos este dolor o este problema social de la música, pero en el fondo nos divertimos. Porque hablo a nivel personal, cuando escribes de música es una extensión de lo que tú le quieres contar a la gente de lo que vives. O sea, para mí nunca ha sido el trabajo investigativo, periodístico, que va a aportar algo, aunque suceda. Ha sido una especie de hobby de cómo te sientas con tus amigos en una sala, en un living, a conversar de música y dices, ¿por qué no lo coloco en un papel, en un libro? Y que la gente lo lea cuando no me vea, que es mucho mejor que no me vean, es más tranquilo. Y básicamente es la visión que tengo y de cómo lo he visto, sobre todo acá. Yo creo que cuando terminamos acá, todos se sientan allá a conversar de lo mismo, de música. Estábamos abajo y conversábamos de las similitudes que teníamos musicalmente o de las similitudes que teníamos como países. Y un poco lo que le preguntabas a él, es la misma historia de él, solo que después últimamente he estado pensando en cómo llevar toda esta información al audiovisual. Pero básicamente la misma historia. Escribí una Rolling Stone, trabajé en disquera, dejé el periodismo, escribí libros, me obligaron, dejé la parte oral. Sentía que el exceso de investigación, sobre todo que en Venezuela no existían libros de bandas específicas, y de alguna forma me daba miedo entrar en una investigación sobre bandas de culto. Entonces lo que yo decía era como que si vamos a mentir, que mientan ellos. Porque descubrí, por ejemplo, el caso de Sentimiento Muerto, que no era una banda que contaba muchas verdades cuando hablaba. Porque de alguna forma se tapaban cosas. Había bastante de ficción también entre ellos. Sí, y cuando lees los libros, el libro, por ejemplo, y los conoces, te das cuenta que todavía siguen sacando cosas. Y yo decía, bueno, hagamos lo siguiente. Partamos de este libro, donde la gente está leyendo y siente que ustedes hablan, y ustedes mientan, pues. Y después que las siguientes generaciones sigan escribiendo. Como decía Marisol en un principio, que este sea el principio para que la gente siga escribiendo el mismo tema, y también, ¿por qué no decir, tu libro está mal, está bien, escribe el tuyo? Y a propósito, tomándome de tu trabajo también cinematográfico, ¿cierto?, como productor, cuéntanos un poco acá al público presente, que son chilenos que muchas veces desconocen de esta banda, que fue, claro, un referente también del rock venezolano. Cuéntanos cómo fue el trabajo de producción, de trabajar con ellos, de generar este material audiovisual y que giraba en torno a la trayectoria de esta banda ícono también. Sí, yo hice un documental que se llama Una fábula muy brillada, que es sobre Dermis Tattoo. Dermis Tattoo es como... fue una banda de culto y básicamente fue Sentimiento Muerto sin el cantante. Lo botaron y se lo mataron. Y en el momento que estaba haciendo el libro de Sentimiento Muerto, como que todo giraba en torno a Callayo, que es la figura que muere, el guitarrista que fue nuestro Kurt Cobain, él muere y toda la historia giraba en torno a él, y como que de repente me molesté y decía, pero hay más, hay mucho más allá de eso. Y de alguna forma ese disco que se llama La Violó, La Mató y La Picó, un poco como el nombre es referencia a estas crónicas policiales de estos diarios, no tanto amarillista, porque así pasaba, fue un caso de la cuarta, por poner el... Sí, y fue un caso específico de un personaje que la mató, la violó y la picó. Literalmente salió un titular de prensa, esa del mismo mágico venezolano. Y como no tenía, ya venía a trabajar en disquera, sabía que no era fácil usar el disco, lo que hice fue agarrar a todas las bandas venezolanas de ese momento, hablamos de mediados de los 2010, está Vinilo Verso, todas las bandas que han venido a Chile, y hacían versiones mientras yo entrevistaba a las bandas, en este caso los integrantes, que está Héctor Castillo, probablemente todos conocerán a Héctor Castillo porque fue productor de Cerati, productor de Los Fabulosos Cadillacs, de No Te Va a Gustar. No Te Va a Gustar. Y Héctor era bajista de Dermis Tattoo y fue bajista final de Sentimiento Muerto. Y comencé con esta idea de a lo Cameron Crowe. Cameron Crowe hizo este documental de Pearl Jam de 20 años y también sacó un libro. Y por ahí es como que se me prendió la cosa de por qué no hacer libros y documentales visual que la gente tenga, también por los cambios que hay. La gente está más en lo visual en YouTube. Y por ahí estamos trabajando, de hecho, un poco la pregunta al principio de lo que me gustaría es, siendo migrante venezolano y habiendo tanta cultura en Chile, todavía no siento que haya una integración cultural musical. Y entonces, ¿qué me gustaría a mí? Que pudiésemos de alguna forma entender lo que hace Chile como venezolanos y que Chile entienda lo que hace Venezuela musicalmente, incluso los que viven acá, porque vienen muchos conciertos venezolanos y los chilenos no están muy como conectados, salvo dos o tres bandas, quizás la Guayana, y por allí me estoy inventando hacer un documental de, lo voy a decir, Alfred, de salsa chilena. Hay muchas salsas chilenas muy interesantes, increíblemente buenas. Y ese es un proyecto que tengo en la cabeza desde hace 3 años que lo quiero terminar de desarrollar. Hemos estado trabajando en guiones, hay un guión hecho. ¿Y por qué no hacer un libro de eso? Creo que no hay mucha historia de la salsa chilena acá, o al menos no dentro de la investigación que estoy haciendo. No he conseguido cosas. ¿Tú estás diciendo que sí? Por favor, pásame información. pero no he descubierto tanta información sobre lo que pasa en Maestralía. Y con esto me callo. Una temática interesante a explorar. Y doy el paso también a Vanessa, ya que tú te adentras a la cumbia de estas sonoridades latinoamericanas, de tu procedencia también en Colombia, específicamente con tópicos que hacen alusión al mestizaje, al sincretismo cultural, musical, la multiculturalidad. ¿Cómo nace esta propuesta? ¿Cómo se gesta tu idea de hacer un podcast, este programa que también donde haces alusión a todos estos géneros, o a este género en particular? Bueno, nuevamente también agradecer la mestizonora. La mestizonora. Agradecer a Cristóbal y pues, por estar acá, por compartir. Yo igual le decía al Cristóbal que no sentía como que estuviera al acorde, porque no he escrito un libro, pero pues bueno, he escrito sobre música, he hecho guiones para podcast, Y la mestizonora, una historia breve, como que nace de la cabeza de un chileno, que es el Mirko, en la radio San Joaquín. Y él, su idea era como entrevistar a músicos y músicas que hicieran mestizaje musical en Chile, que era algo que no se había dado antes de los 90s, y que pues era como gente que estaba experimentando, ¿no? Y que no tenía esa muestra o ese bombo que le dan en las radios, ¿no? Entonces, esta era la idea del Mirko. Yo lo conocí a él por un blog online sobre música que se llamaba La Radio Chango, desde Colombia, y como que ahí conversamos un tiempo. Y yo después me vine a vivir a Chile y él me invitó a participar de este segmento, de este programa. Yo en realidad siempre he sido como muy melómana. Recuerdo mi mamá haciendo aseo y poniendo, no sé, un vinilo de la Sonora Matancera cuando era niña. O también recuerdo que siempre me ideaba o me imaginaba haciendo videoclips. Jugaba eso con mis hermanas, con mis primas. Y siempre estuve ahí como esas ganas de comunicar sobre la música. En el colegio hice radio, estuve como en la época donde el hip hop era muy en boga en Bogotá. Y de ahí como que tenía esa como experiencia, digamos, sin tenerla como tan consciente. Y llegué a Chile y cuando estuve con el Mirko haciendo este programa, ahí fue como, wow, esto es algo que me gusta hacer. Y no sabía mucho, solamente era como una chica aficionada a la música que me gustaba mucho como transmitir esa pasión de, oye, me gusta esto porque suena así, porque se parece a esto, porque, no sé, este personaje mezcló esta canción o esta música con esta. Y nace así la mestizonora o la junta con el Mirko. Empezamos a hacer el programa juntos. Me acuerdo que los primeros especiales fueron de música colombiana, obviamente. Y así empezamos a trabajar juntos, a entrevistar muchos músicos y músicas. Justo ayer me encontré a un chiquillo que había entrevistado. Me dijo, oye, pero por ese programa, como ha pasado mucha gente, ha tenido muchos años. Y sí, o sea, como que ahora uno lo ve y es como, verdad, ha pasado mucha gente ahí. Y bueno, esta idea de seguirlo es esa misma que yo creo que tenemos todos, ¿no? Esa pasión por contar lo que nos sucede o ese sentimiento que nos da o ese placer incluso de escuchar música, de contarle a los demás una historia que nadie conoce, que tal vez le importará a 5 personas, pero esas personas resuenan contigo, ¿no? Y por ejemplo, ya después de ese tiempo la mestizonora se posicionó dentro de la Radio San Joaquín como un espacio que apoyaba a los músicos mestizos, a los músicos emergentes, a los músicos independientes que no tenían cabida, porque hay muy pocos lugares donde se entrevistan, hoy en día incluso habiendo, no sé, las redes sociales y todo, hay muy pocos lugares que se interesan por decir, oye, me gusta lo que haces, mostrémoselo a otra persona. Yo creo que en la esencia eso es lo que a mí me gusta hacer. Como quiero mostrarte esta banda, escúchala, mira lo que dice en esta canción, mira cómo es su show, no sé. Y para terminar, bueno, todo eso, yo en realidad estudié diseño gráfico, nunca pensé en escribir algo, pero yo creo que ese de mezclar el diseño con la música fue como el chispazo que me hizo sentir que podía lanzarme a escribir algo sobre música. Y hay una cohesión también de todos estos elementos gráficos, visuales de la cumbia, muy coloridos, que también se entremezclan con la narrativa. Exactamente. De todas maneras están dialogando constantemente. Uh-huh. Volviendo a ti también, pensando en esta nostalgia, de los 80, ¿cierto? ¿Cómo ves tú, qué lectura haces de esa nostalgia, cómo incide directamente en el periodismo musical de Uruguay actualmente, por ejemplo? ¿Cómo lo ves? A ver, no tengo la menor idea cómo influye hoy en el periodismo en Uruguay. Sí me atrevería a decir que en Uruguay por lo menos me da la sensación que hay un vaso comunicante entre que antes era difícil de sostener, que la dictadura ayudó bastante a cortar. Ayudó, es un término, o sea, fue culpable de que fuera cortado y que era un poco la envidia de de nosotros los uruguayos con Argentina y Brasil, donde hay un vaso comunicante bien interesante de la música, cosa que también encuentro que Chile está, después de vivir ya 27 años acá, no tengo problema decirlo, un poco retrasado en ese tema, que hay fallas de que los vasos comunicantes entiendan que hay un tronco común desde determinados artistas de los años 60 a lo que ocurre ahora. En ese sentido, me parece que hoy Uruguay tiene mucha música nueva que no rinde ningún tipo de nostalgia o con los 80, pero que tiene vasos comunicantes importantes y que hay artistas nacidos en los 80, estamos hablando particularmente del rock, si nos vamos al folclore ni que hablar, que hay artistas de los 70 y 60 vigentes, algunos vivos, otros no, porque la música, bueno, las artes, pero el negocio de la música tiene esa ventaja, que hay artistas muertos que son muy populares. Estamos en el negocio de la música, sabemos que el gran negocio de la nostalgia es más importante a veces que el frontline. Entonces hay artistas que aparecen en ese libro que hoy son más exitosos que incluso los 80. Un caso más emblemático, el Cuarteto de Nos, que es un artista de 43 años, si no me falla la memoria, o incluso un poco más. Y otros que, si bien no son de los 80, porque son de los 2000, como No Te Va a Gustar, de La Puerca, que se nutrieron mucho de un mestizaje en Uruguay, iniciado con figuras como Jaime Ross y otros artistas, que mezclaron, en ese caso, el rock con candombe, con murga, etc. Y cuando uno tiene por lo menos la edad que yo tengo, que son 56, o sea, soy de 67, es inevitable la tentación de la nostalgia. Y yo creo que como cualquier consumo de algo, hay que tratar de que no sea excesivo. Muy endulcorado. O por lo menos a esta edad. Hay que tratar de no abrazar demasiado la nostalgia. Cuando vienes de Uruguay, ser más cuidadoso, porque si a eso le sumas la dosis normal que tenemos nosotros de melancolía, es un cóctel explosivo poco autodestructivo. Entonces, Uruguay siempre miró hacia atrás. Nosotros somos una generación que nos opusimos al Maracaná. No porque no nos gustara el Maracaná, sino porque estábamos un poco podridos de escuchar que Maracaná, imagínate lo que es vivir en un país que vive atado al mito de que le ganamos a Brasil y que no teníamos por dónde ganarle y que somos buenos, y durante 50 años o 30 años no pasó nada. Recién cuando, esta imagen futbolística es importante, porque recién cuando Uruguay vuelve a jugar decentemente en el Mundial del 2010, qué curioso, la canción oficial era de No Te Va a Gustar, nos dimos cuenta que no necesitamos el mito de Maracaná y que podíamos hacer las paces con ese mito. Entonces ahí la nostalgia convive con el presente, parece un político, y se proyecta al futuro mucho mejor. Se dieron la mano. Y te permite, y es lo que yo trato, y te permite descubrir que son crossovers, en otros casos serán futurings con caracteres comerciales o artísticos, que tú puedes escuchar a Franny Grass, que es un cantautor relativamente nuevo, de 10, 15 años, con Garo Alakerian, que es un guitarrista de un grupo llamado La Trampa, que nació en los 80. Y que eso suene natural. Y eso me parece lo interesante. Por eso cuando yo veo que hay un artista de trap que toca con el Negro Rada, que tiene 70, que cumplió 80 años, y todos se rasgan las vestiduras, no estoy diciendo que me guste lo que hicieron, pero estoy diciendo que me parece bueno que ocurra. Cuando Pablo Chiri toca con Quilapayún, me parece la paja. Me parece bueno. De hecho, aparte me gustó, pero al margen de la... entonces, ¿hay una nostalgia? Sí. Si está cantando El Pueblo Unido, jamás será vencido Pablo Chiri. Como raro, ¿no? Pero está bueno también. Entonces, creo que la nostalgia uno no la puede negar, porque aparte el rock y el pop, que es un producto evidentemente capitalista, no seamos hipócritas, vive de esa nostalgia. Total. Yo el trabajo que más disfruté cuando trabajaba en Warner Music no era firmar a Santo Barrio y a Cristóbal, que lo disfruté. Pero cometí un error ahí, pero está muy bien escrito en su libro, así que no quiero recordarlo porque me avergüenza un poco. Sí, uno de los momentos que más disfruté era trabajar el catálogo de Rhino, porque era pura nostalgia y era hacer compilados y cosas de eso. Pero te das cuenta mucho cómo funciona la nostalgia. Finalmente. Y de hecho vivía la izquierda. Y para vender conciertos, ahora, hoy que yo trabajo con artistas, trabajo con un artista que acaba de hacer un regreso importante, uno de los temas que ellos se plantearon y otros artistas se plantean cuando regresan es la honestidad que tuvo Soda Stereo de decir volvemos con la plata y esto es pura nostalgia para que vean lo que no vieron, o aparte vamos a hacer música nueva, que es un riesgo. Después podemos debatir por qué o qué queremos ver cuando vamos a ver a los Rolling Stones o cuando vamos a ver artistas. Me gustó mucho el disco de los Rolling Stones, pero yo sigo queriendo ver, igual que muchos, que toquen las mismas canciones de siempre. Entonces, ahí nos engañamos nosotros mismos. Entonces, siempre cuando hablamos de nostalgia, hablamos de una mirada como media peyorativa, y creo que es cuando solo nos abrazamos a eso. Ahora, para terminar, hay grandes libros muy bonitos de música o sobre músicos que son muy nostálgicos y son preciosos y son altamente disfrutables también, y uno a veces vive a través de nostalgia prestada, porque tú lees una biografía y ni que hablar con toda la avalancha de biografías, o sea, tú lees las memorias de Paul McCartney, yo no viví esa época y vivo esa nostalgia, o incluso escucho las historias de la banda que cuentas tú de Venezuela, que no la conozco, la conocí de nombre nada más. Y hay cierta dosis de nostalgia, y cuando digo, uy, se murió un tipo, y la picó, la violó, y la mató, y bueno, igual hay cierto morbo e interés nostálgico, y se generan modas con eso también. Entonces, yo me pregunto si en definitiva no todos los libros son nostálgicos de alguna manera. Capaz que unos son poquito y otros son totalmente nostálgicos. Sí. Es el tono, ¿no? Estás contando algo que alguien, como ustedes dijeron muy bien, como tú dijiste muy bien, alguien se siente identificado por eso. Y si se siente identificado, es por la canción del verano, ¿no? Por eso la canción del verano vende tanto en marzo. Se apela a la nostalgia colectiva. No es un sentimiento muerto en absoluto. En tu caso, William, pensando en esta banda también, sentimiento muerto en el libro que hiciste. Qué gran nombre. Qué gran nombre, ¿no? Sentimiento muerto y una vacuidad de emoción. Pensando en este libro. Hoy te diría, no puedes sacar ese. Es que principio era hoy te diría, no puedes sacar nadie. No, es que en principio se iba a llamar Dead Feeling por los Dead Kennedys. Yeah. Entonces, como que, ¿por qué tenemos que estar en inglés? Dale, bueno, sentimiento muerto. Bueno, imagínate llamarte Dead Kennedys hoy, ¿no? La cultura de la cancelación, esos pobres tipos no podrían ni haber salido. Sí, vamos. En el caso de tu trabajo, ¿cómo podrías hacer esta conexión entre la literatura musical o entre la música, el legado de esta banda y la narrativa específicamente, ese trabajo de conjuntar estos dos mundos? Bueno, como ambos fueron entrevistas o conversaciones, y en el caso del de Caramelos de Cianuro, que es una banda, digamos, más nueva que Sentimiento Muerto, Sentimiento Muerto es más como Los Prisioneros, misma formación, misma época, se disuelven en el mismo evento, de hecho, en el Iberoamericano de Rock del 91 en Caracas, que fue el último show de Los Prisioneros, y fue el último show de Sentimiento Muerto. Ahí estuvo Cristóbal, no sé si se acuerda de eso. Sí, lo cuenta en su libro. Sí, pero ahí todo con un tono nostálgico. Con un tono nostálgico. Y Caramelos de Cianuro es más una especie de, digamos, La Ley, por esta connotación pop. Claro, pero oscuro, ¿no? Oscuros, más sexuales, digamos. Sí, sí, las letras de Caramelos son más sexuales, y que era una banda, digamos que Venezuela no es una banda, no es un país que tenga música tan contestataria como puede ser el caso de Zorro en Público, que es una banda de ska un poco más contestataria. El contexto musical venezolano es más de Caribe. ¿Y cómo funciona ese pop en Venezuela entonces? Perdón, ¿eh? No, adelante. El música pop, digamos, sí, Caramelo. Está muy arraigado al mestizaje. Digamos, bandas como Raboyana, como Los Amigos Invisibles. Sí. que es como esta cosa de bailamos y somos medio rockeros. Caramelos, que es el que más lo logra. Caramelos, digamos, nuevamente, es como una especie de la ley maná, Coldplay, así como esta onda pop, rock, pero con letras muy sexuales. Y siempre tocaba en este tema de te quiero, mi amor, letras posiblemente cancelables en este momento, letras como te veo en el baño y terminamos, o terminamos y después que terminemos, uno más y terminamos. Son las canciones que cantan ellos. Cosa que le gusta al venezolano porque le gusta el doble sentido. Entonces, en cuanto a narrativa, era más lo oral en el caso de Caramelos y la entrevista en el caso de Sentimiento Muerto. Y lo que yo me planteaba allí era tratar de hurgar en situaciones, momentos o historias que no todo el mundo conocía. De hecho, hacer el libro de Caramelos, digamos, me generó, aunque yo conocía la banda, era una banda que siempre tuvimos problemas. Porque yo era como muy crítico, yo venía de estar en la Rolling Stone, entonces sabes, como estar en la Rolling Stone eres muy crítico, había salido Almost Famous y yo me creía William Miller y todas esas cosas que de la edad. Y mi relación con Caramelo siempre fue muy mala. Y me extraña que me llaman a hacer un libro. Y allí de alguna forma todo lo que hizo Almost Famous. Si quieres ser amigo de una banda de rock, tienes que saber esto. Y funcionó en ese momento. De hecho, el libro está muy inspirado en toda esa faceta de Almost Famous. De hecho, la forma de hacer el libro es muy de Cameron Crowe. Y la narrativa tenía que ver con eso. Tenía que ver con cómo tratar de dilucidar temas de la historia de ellos que la gente no conocía. Y sobre todo, como no era muy común hacer libros en Venezuela, al menos de este tipo, ellos se sentían al principio incómodos hablando. Cuando estábamos haciendo un libro donde tenían que explayarse, les costaba porque sentían que había un periodista como hurgando en su vida. O sea, al principio se sentía muy expuesto. Se sentía muy expuesto y eso me costó bastante irlo lidiando, soltando. Fueron sesiones de entrevistas, hasta que ibas consiguiendo lo que realmente querías. Porque no sé si le pasa a todos. De alguna forma uno sabe lo que quiere. Y hasta que no lo consigues, no terminas de investigar. Porque tú sabes lo que quieres, como tú decías con el título. Tú sabías cuál era el título y sabías a dónde iba. Yo sabía lo que quería de la banda. Y hasta que no lo conseguía, no dejaba de entrevistar. Entonces creo que la narrativa está como, dame lo que quiero, que es lo que le quiero contar a la gente, la que lo quiere leer. No como cuando estoy en casa que mi hijo no trata de que escucha esto. No, papá, no me gusta eso. Y a llegar a lo medular, a lo vertebral. Sí, o sea. Exacto. Eso es lo importante que me interesaba, lo que me interesa siempre, que la gente se conecte. Quizás yo no soy, puede que yo escriba a nivel periodístico en algún momento muy estructurado, muy poético, qué sé yo. Pero en los libros me gusta más que la gente entienda lo que va a leer y se conecte. A veces siento que como periodistas somos muy petulantes. Somos como muy engreídos. Al menos yo era así. Creía que yo tenía que contar cosas como iba más allá de la canción, porque yo era todo. Y luego entendí que la gente se quiere conectar con la canción y sentir la emoción que tú tienes de allí. Lo puedes ir poetizando, pero por favor que la gente lo entienda. Porque a veces nos creemos más que la canción. Me pasaba a mi ojo, no sé si. Bueno, ahí aprovechamos de conectar también con esta idea de que tiene que generar una conexión con el público. En este caso, la cumbia también es un género que conecta mucho desde el baile, desde la corporalidad. ¿Cómo tú, Vanessa, has podido ver la evolución que ha tenido la cumbia en Chile? Dado que también coescribiste un capítulo específicamente de la cumbia en Chile. Cuéntanos al respecto. Bueno, primero fue re loco cómo llegar a Chile a vivir y darse cuenta que escuchaban más cumbia que los propios colombianos. Como que eso lo encontré muy loco y a la vez muy lindo también, porque apela a esa nostalgia de la vida misma, de, no sé, los diciembres, etc. Y cómo veo la evolución de la cumbia, yo creo que, bueno, acá nació como un género muy como de acompañar, de músicos que acompañaban orquestas famosas, no sé, Damaso Pérez Prado, entre otros, que venían en esas épocas a tocar y que no podían trasladarse tanta gente para tocar. Y de ahí los músicos chilenos, que encuentro que en general son muy versátiles y muy buenos intérpretes, empiezan a hacer estos sonidos y empiezan a crear una identidad chilena que, claro, tal vez uno porque está inmerso acá viviendo en Chile la ve y la siente, la percibe, Pero si yo le pongo una cumbia de, no sé, a mi papá o a mi mamá, van a decir, pero esto es Colombia, ¿sí? Entonces, como que a la final, yo creo que lo que ha hecho los músicos chilenos es apropiarse, hacerle su, o ponerle de su cosecha. De, en este caso, yo creo que acá en Chile también hay algo que es muy importante, son las letras, lo que se habla. Siento que la lírica en Chile tiene, está trazada totalmente política, a diferencia de lo que decía William, como de Caramelos de Cianuro. Y casi todo habla de ese tema. Bueno, no todas las canciones de cumbia hablan de eso, porque hablan de otras cosas, pero me refiero, no sé, para poner un ejemplo más cercano, Santa Feria. Igual entre lo romántico, entre lo popular y entre lo no sé, la canción protesta. Siento que ha habido una mezcla grande de la cumbia desde los 90s, cuando ese mestizaje musical que habla de Mano Negra, Santo Barrio, entre otras bandas. Y los jóvenes son muy como perceptivos, como que quieren imitarlo de una manera que, no sé, el discípulo supere al maestro. Y por lo tanto eso hace que se enriquezca como el género y que a la final se hable de una cumbia que es chilena y que a la final también va a, o ha ido creciendo, ha ido generando espacios de disfrute, porque al principio también fue un género muy como, esto es de, no sé, de flaite, esto claro, es de pobre, esto es como algo que no sé, ¿por qué yo tengo que bailar cumbia? Pero, pucha, se escucha más cumbia que cueca en el 18, ¿no? Sí. Entonces, como que siento que es un género que, al igual que en toda Latinoamérica, ha tenido su propia cosecha en lo chileno, en cuanto a la guitarra, en cuanto a, no sé, a las sonoras con los vientos, en cuanto a las líricas. No te choque, perdón, cuando llegas de Colombia a Chile, y ves la forma en cómo consumen la cumbia diferente. El hecho de que en Colombia bailan cumbia y en Chile es más como... Es que acá no bailan casi nada. O sea, como que eso, sí. La primera vez que fue a un bar, que fue el 777, que queda ahí en el centro, y subí, entré, había mucha gente, todo el mundo tomando, y nadie escuchaba. No había música, no había pista de baile. Fue como... no bailan, como ¿por qué no bailan? No me considero la mejor bailarina del mundo, pero como que desde chica me acuerdo que en el colegio siempre bailábamos entre nosotros salsa, cumbia, merengue, etcétera, hasta rock, Los Prisioneros, no sé, bailábamos, pero acá no, acá recién hace poco hay como esas ganas de que la gente como se suelta esa como esa misma represión que viene de la dictadura, se suelta hace poco. Influye en el baile, en el ritmo, en el cuerpo. Sí, totalmente. Esa autocensura. Exacto. También creo que se ve expresado en la manera en que nos coartamos, no solamente nuestros pensamientos o cómo nos coartaban nuestra libertad, sino que también cómo nosotros nos reprimíamos desde lo corporal. Exacto. Y tiene que ver con fenómenos sociales, culturales, y hacemos estas lecturas en contraste con países como Colombia versus, o Venezuela-Colombia versus Chile. Ya para ir cerrando este panel internacional, me gustaría que cada uno pudiese dar cuenta de un momento, de un punto de inflexión en sus carreras que fue relevante para llegar a donde están ahora, que fue crucial para su desarrollo tanto personal como profesional. Y aprovechando también a los presentes, el público presente, ¿qué recomendarían de lectura de autores latinoamericanos o tal vez de alguno internacional que podría enriquecer también esta mirada respecto a el periodismo y literatura musical? Bueno, dos preguntas en corto tiempo. Son amplias. No, otra hora. No te podría decir qué cosa marcó, digamos, mi carrera. No me gusta mucho el término ese porque, como te digo, incluso ahora trato de no tener una sola carrera, por eso, entonces, multifacético, como tú, claro, contabas, definitivamente yo creo que marca a mí lo que yo puedo marcar es que me marcó, como a todos, un entorno familiar, en lo artístico, en lo político, entornos geográficos, circunstanciales. En mi caso, vivir en Barcelona en una época muy especial de lo que ellos llaman el destape o de la vuelta a la democracia, después la vuelta a la democracia en Uruguay, probablemente estar en el momento preciso, en el lugar adecuado o equivocado, desde el punto de vista que se mire, ¿me entiendes? Y una cosa va llevando la otra. Después, como todos, tomamos decisiones. Que el otro día justo hablábamos con mi familia, eso, ¿no? ¿Qué hubieras cambiado de decisiones que tomaste, ¿no? Lo que pasa es que si hubiera cambiado esto, que hubiera estado bueno, hubiera destrozado un montón de otras cosas. Es como ese libro de... Se ha modificado el curso de la historia. El efecto mariposa. Entonces no me atrevería a decir algo así. Hay muchos. O sea, es como que... Yo quería, entre comillas, ser periodista. Mi padre, que fue arquitecto, me decía, vas a terminar vendiendo diarios en la esquina, así de buena onda. Fue el entusiasmo que me dio. Pero no pensé, como lo dije al principio, ser escribir de música. Y la primera vez que llegaron los derechos de la Rolling Stone, en ese momento no era una revista, era dentro de un suplemento, como acá estaba en Mercurio, en Argentina el Clarín. No tenía ni idea de lo que eran los derechos de Los Ángeles Syndicate, de Rolling Stone, y que había que pagarle, cómo había que hacerlo, no tenía ni idea de nada. Y recomendaciones hay infinitas. Yo lo que pasa es que soy muy desordenado en la lectura, entonces leo muchas cosas al mismo tiempo. Entonces, a nivel de música, nada. A mí me gustan algunos, como que lo llamo clásicos, pero es un gusto personal, no nada más que eso. Como Greg Marcus me gusta mucho, que entra por la... agarra una canción y encuentra esa canción en sentidos que tal vez no le encuentra otro. No es de música solamente, es como de cultura pop, me gusta más Fisher, pero también no me atrevo a recomendar una sola cosa, porque uno, no sé, lee Poeta chileno de Zambras y está lleno de referencias musicales, y de una novela maravillosa que tiene mucha música. Entonces, y creo que él habla de música sin hablar de música en ese libro, no sé si me explico. Entonces, sí, fue medio desordenado, pero por ahí. Para preguntas amplias, respuestas amplias. Claro. En el caso de ustedes, también para ir cerrando ya. Voy a quedarme con lo que dijiste. Yo creo que también un punto de inflexión en mi vida fue el desapego. El saber que... Claro, eso es verdad. Creo que todos tenemos... El desapego, saber que tienes que moverte, te da un enfoque más amplio musicalmente de que... No lo tocamos en este caso, pero por ejemplo yo ahorita estoy muy despegado de la música venezolana porque estoy más pendiente de lo que pasa acá o tratando de entender lo que nunca vi. En ese sentido, el desapego y la familia, de alguna forma mi esposa que está ahí presente, que es la que siempre me da los golpes para que me encamine. El hecho de tener a alguien a tu lado que te haya... Bueno, hablo de desapego cultural y no sé si a ustedes les pasó, pero yo me vine a Chile y dejé más de 5.000 discos en Venezuela. Y entender... Yo me traje los cassettes. Y entender esto, que tuve que entender que la música es lo que escuchas y no el objeto, que no todo tiene por qué entenderlo, y por eso yo no colecciono vinilos, porque para mí es lo que yo recuerdo de la música, es lo que me llena, no el objeto. Respeto a la gente de colección, pero me tocó aprenderlo a los golpes. Y por ahí, como cuando caes en la nostalgia de nuevo, lo que me conecta, porque la salsa chilena es... Yo siempre dije, como yo no quiero escuchar gaitas ni música venezolana porque no voy a ser esa gente que está nostálgica por Venezuela. Y realmente lo que me conectó la nostalgia fue la salsa, porque mi familia toda la vida escuchó salsa. Y yo escuchaba salsa de pequeño. Yo no me desarrollé en salsa, en periodismo salsero, porque ya había una generación que lo estaba haciendo. Y bueno, me tocó el rock. No había nada de ser rock periodismo, yo me metí allí. Pero puedo haber sido periodista de salsa. Y estando en Chile, como que no voy a escuchar nada venezolano. Salsa, La Fania, Yo de Cuba, Yo de Arroyo, el grupo Nietzsche. Y como que de repente estaba metido en esta salsa y estaba allí, siempre estuvo. Y de repente, porque aquí no existe salsa chilena. Y ahí como que el punto de inflexión tiene que ver con el desapego y el moverse. Y cuando hablo de moverse, más que decir quién leer, yo sigo leyendo. Ya no leo la Rolling Stone. Yo tampoco. Se desapegaron. Que se pudra. No, en el caso no siento que me hable a mí. Pero, a ver, veo algunas cosas, muy poquitas. Pero muy poquitas. Muy poquitas, pero para ver qué dicen, porque creo que uno no se debe cerrar. Tampoco me creo mucho a Pitchfork, entonces, pero claro, trato de hacer una mezcla. Pero si en un momento, me imagino que a ti te pasaría, sí me interesaba todos los meses, o cada 15 días lo que salía con Rolling Stone. Sí. Hoy ya no me... Hoy soy más mojo en Cat, estoy más viejo. Eso pasa, como que también te crea esto de que ya no quiero estar tan al día, quiero disfrutar la vida. Si estás pendiente de cosas que suceden, porque tienes que estar pendiente. Pero más como outsider. Sin ese hermetismo absoluto, pero estando no al 100%. Creo que estamos ya en una edad de ser cronistas de la nostalgia. De lo que la gente... No está mal, es que no está mal. Creo que hay gente que... A mí me pasaba que de pequeño yo descubrí a Tin Lizzy por Iron Maiden. O reconecté a Alex Zeppelin, que lo había escuchado de pequeño, pero por Metallica. Entonces creo que si alguien descubrió a Bad Bunny, a lo mejor quiere saber quién es Voltio, quién es, no sé, el general. O sea, como que no podemos ser parte de, como que hay una historia que, y no pasa nada, no tienes por qué saber de todo. Así que yo les recomendaría que vivan su momento. Si lo que les gusta es consumir podcast, hay mucha gente haciendo podcast interesantes, hay mucha gente. Yo escucho mucho Apple Music y hay por allí muchos hosts. Escucho mucho el programa de Elton John y Elton John siempre está diciendo cosas ahí, artistas nuevos, entonces como que esa es mi forma de llegar a la música y me callo, pero también de Emilio. Distinto formato, ya. Que estuvo el negrito, sí, calla. Terminamos con Vanessa. Bueno, yo creo que han habido como dos puntos de inflexión entre muchos, pero uno importante fue que en una presentación, en un taller literario de Rodrigo Cabrillana, conocí a Emiliano Aguayo y a Jorge Canales, y a partir de ellos me invitaron a ser parte de ir a una clase que daban sobre música chilena, y ahí fue como me ampliaron el mundo, porque pues yo conocía un poco de música chilena, pero fue como ahí empecé a ser más fan. Yo creo que sé más de música chilena de lo que sé de música colombiana. Ese fue uno. Y el otro fue que, claro, a medida de hacer la Mestizonora, cuando empezaron a llegar correos de, oye, queremos aparecer, queremos ser entrevistados, queremos, como te das cuenta, oye, estás haciendo algo que alguien necesita o que resuena y es algo que lo estás haciendo, tienes que seguir haciéndolo, tienes que seguir haciéndote cargo. Eso. Y así corto para terminar. Y con respecto de la, no sé, los libros, la música, la literatura, yo, bueno, como decía ya, entré por Emiliano y Jorge. Pero en realidad yo creo que si uno quiere acercarse a la literatura musical, tiene que acercarse a lo que le llama la atención en principio, y también llamaría como a leer sobre las músicas de las que nos han escrito tanto, como de la cumbia, no sé, como del tango, de tal vez, porque acá yo siento que en general se ha escrito de rock N, así todos son sequísimos en rock, y claro, admirable y hermoso, me encanta el rock igual, pero como que también llamar a que, oye, no solo el rock existe. Muchas gracias, Vanessa, por esas palabras de cierre, una invitación también a los futuros periodistas de la música a incursionar en diversidad de género, que vivimos en un cono sur impregnado de música, de estas facciones de género y esta fisionomía sonora que también tenemos que aprovechar. Así que le damos las gracias. Taburea. Santiago, ¿dónde se republica? muchas gracias, William, y también a Vanessa por haber compartido sus experiencias y trabajo, en especial en este panel internacional de Letra Sónica. Gracias. ¿Le puedo sacar una foto? ¿Aquí? En sí, de Santiago, de la Lengua. Y ellos han hecho. Yo tampoco, pero te sirve para lo que. No tengo radio. Ya nadie tiene radio. No, es puro celular. Puro maestro. Puedo tomar varios. Trata de que salga blanco, por favor.